En contacto es con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Autopistas que comunican provincia con capital, salvo las demoras habituales de hora pico, no registran mayores inconvenientes en la capital federal, eso sí, desde ayer y por una medida de fuerza que se prorroga hoy en los peajes de Parque Avellaneda, Alberti, Retiro y de Lepiane, de las autopistas urbanas, no se abona la tarifa. Veamos ahora qué sucede en la Ruta Nacional 226, como lo es habitual, con aumento del parque automotor hacia la zona centro. Atención, hay tiempo inestable en el tramo Olavarría-Tandil. La Ruta 3, con aumento del tránsito hacia la localidad de Cañuelas, en donde, como lo venimos diciendo, recordamos que allí continúan las obras desde el kilómetro 54 al 60 a la altura del cruce con la ruta 205. El cielo en este corredor bonaerense, en este corredor se encuentra cubierto entre Las Flores y Azul en su tramo bonaerense. En la ruta 5, aumento de parque automotor en la localidad de Junín. Allí se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras de mantenimiento. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana.